que dedicara para la calle. No vengas a hablar de mis rimas si no sabes. Hablas de mí a mis espaldas. A mí me vale verga, tú me tomas importancia. Traigo la rima y sabes, no es barata. Es la que te falta, es la que destaca. En las calles abarata. Sí, abarata. Esta es mi cultura, perfecta es mi estructura. Que marco en el tiempo, no necesito de ayuda. Puedo formarlo bien, sabes que yo te opaco. Derrumbo su estructura con este dilema. Sabes, yo te ataco, te muestro fluidez. Sabes que también la traigo. Fíjate, cabrón, que he aprendido de la gente. Que perro que ladra, ya a que no muerde. Criticas mi rap, que solo es de amor. Fíjate, pendejo, que siempre hago lo mejor. A mí no me vengan con sus estupideces. Hablan y hablan y hablan, tírenle si es que pueden. Porque no demuestran nada de lo que tienen. Demuestran ser grandes, presumen ser gangsters. Pero lo que son maricas andantes. Sí, son maricas andantes. Esto sí que rap para todos los demás. Me dijeron por ahí que me quieres echar mierda. Que no has visto que tú estás a la izquierda. Mira, no te metas conmigo, te advierto que a quien contarás tu destino. No es por causarte algún mal, pero es que no lo puedes jugar. Este es mi estilo, el que te importa, siempre me verás rimando con gorra. Mira, no rimas que te tire, estarás boca abierta como en el puto cine. Yo no me sorprendo por ver a pendejos, más bien yo les digo que en esto no son buenos. A mí me da igual, mi jefa dice lo mismo, y es que piensan que el rap es puro vandalismo. Para mí es más que una forma de expresar, porque en este puto mundo nadie se puede escuchar. Tú no eres mi violín y te crees mi gallito, acéptalo. Que no ves que con Inda las mangas a Querétaro. Ahí cruzaremos la bala del rap en la cabeza para que todo esto te caiga de sorpresa. Mira, no trates de meterte, porque en esto vamos a cogerte. Es un puto pendejo, tío, aquí sentado yo te dejo.